Mágicamente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada, culturalmente. Muy buenos mediodías para todos los duendes y las hadas que están por ahí escuchándonos. ¡Buenos días! Habrán comprado, ya hace un rato les dije, les recomendé comprarse unos buenos bizcochos y preparar el mate porque hoy tenemos un programón. ¡Programón! Un gran, gran, gran programa. Está con nosotros ya en el estudio Diego Arbit, esperando sus papeles, están ahí como un poco inquietos, porque quieren ser escuchados. Y también está Juan, que nos trae un centro cultural nuevo que se llama La Casona. Sí, le escapan un poco a esa lógica ellos, ¿no?, del centro cultural, y se definen como un colectivo, ¿no?, más que nada un colectivo cultural. Es un lugar, te diría, especial desde lo arquitectónico, porque... es la increíble historia de un orfanato que se convierte en los colectivos culturales, y esto queda en el barrio de Flores, más precisamente en la calle Morón 2453, pero vamos a darle una probadita, un pequeño adelanto para sentar a la gente. Era un orfanato que terminó en manos de una de las muchachas que vivió acá desde chica y que terminó trabajando en el gobierno de la nación y que conocía a la gente de situaciones por diferentes contactos. Entonces cuando ella vio que el mantener una casona tan grande era insostenible para ella económicamente, que no tenía tiempo y todo eso, pasó mucho tiempo como para que pudiera cedernos a nosotros la casona, en realidad el colectivo de situaciones, y desde ese momento para todos los colectivos, ¿no? Fue así, de esa manera que se obtuvo. Bueno, y ahí teníamos un pequeñísimo adelanto para que no te muevas de ahí, porque en un ratito nada más ya se viene la sección de Juan y la casona. Está Lucas conmigo, que Hola. No lo presenté. No, estuve hablando con vos y no te presenté. Claro, yo me quedé esperando a ver. Claro, dije un par de boludecitas así al principio para ver si me tirabas. A ver, ahí está molestando Lucas, ¿sabes? El conductor. Señoras y señores, con nosotros, Lucas. Gracias. Tyson, si hubiera aplausos, los pondría. Gracias. Ay, gracias. Ahí, un aplauso de perdido. Vamos. Bueno, le mandamos un saludo a nuestra coordinadora habitual de aire, Sabrizad. ¡Ay, aplausos! ¡Ay, aplausos! No puedo creer. Que nos debe estar escuchando, espero le conviene que nos esté escuchando. Obvio. Porque está enferma y la tenemos en su lugar hoy, a Caro Nakamura, que por lo general está haciendo producción, Sasha en las redes y nuestra voz oficial del programa. Ahora, si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿a dónde lo puede hacer? Se comunica a nuestro Facebook, que es facebook.com/culturalmenteradio. Si no les alcanza el Facebook, nos pueden escribir un mail así como más largo, diciéndonos un montón de cosas lindas, en lo posible, a... culturalmenteradio@gmail.com. Así es, y para los tuiteros, nuestro Twitter es @culturalmenteok. Y ahí se tienen que limitar a 140 caracteres. Claro, no es, más. Igual nosotros, como no nos podemos limitar nosotros a 140 caracteres, tampoco le damos tanta bola, ¿no? No, pero nos pueden decir hola, aunque sea. Hola. Ya con eso alcanza. Claro, cuatro caracteres. Te sigo, una cosa así. Hola, ¿cómo estás? Nosotros les contestamos. Claro, iniciamos una conversación. Bueno, igual también podrían venir. Un día los vamos a invitar a que presenten el programa. Estaría bueno. Estaría perfecto, bárbaro. Obvio, tenemos gente que nos aplaude y no hay que poner efectos. Claro, sería muy bueno. Bueno, pero como todos los jueves vamos a inaugurar... Estoy muy apurada. Vamos a inaugurar este mediodía con una canción para que empiecen a bailar y a mover un poquito las cachas y se preparen para bueno, todo lo que hay. Bueno, dale, vamos a escuchar un tema de las canciones del viejito que se van a estar presentando en vivo en la vieja guarida. Esto es en Guardia Vieja 3777. ¿Qué pasa? Bueno, esto es en Guardia Vieja 3777 en Almagro. Esto es gratis y a la gorra. Después se va a estar presentando Cronograma en Fantomas. Para más información, su Facebook es www.facebook.com/lascancionesdelviejito. Vamos a escuchar el tema Vendaval de ellos. La tarde ausente. Bueno, y si creíste que ibas a escuchar al viejito, no. Hubo un pequeño... Queríamos saber si estabas atento. Hubo un pequeño error de grilla. Yeah. Y lo que escuchamos recién era Nahuel Briones, que se va a estar presentando esta noche junto a Diego Arbit, que ya está en el estudio ahí esperando para salir al aire. Así es. Vuelve Alta Cumbia, esta vez en Despierta Espacio, y es a la gorra. Como dijiste vos, va a ser hoy jueves a las 21:30 horas hasta las 2 de la mañana. En la Croce 3578 va a estar Diego haciendo textos suyos y de otros. Va a estar Alejandro Verón Díaz, va a estar Nahuel Briones, que acabamos de escuchar su tema Vendaval. Carla Facirruso, que es actriz, monologuista y humorista. Claudia Farías, también va a estar Francisco Ferreras. Y va a haber un micrófono abierto a muy bajo volumen, a la gorra siempre. Esto es en Chacarita, queda Despierta, a una cuadra del Vortex. A media cuadra de la Croce y Álvarez Tomás. Bueno, así que todos están invitados, pero dentro de un ratito va a estar Diego contándonos un poco más sobre la fecha y vamos a estar hablando sobre otras cosas también. Obvio. Ahora, para la gente que le gusta hacer cosas. Para la gente que le gusta aprender, hacer cosas. Talleres. Talleres, ¿no? ¿Talleres de qué? Talleres de todo tenemos. Tenemos talleres gratis y dos o tres que son arancelados en el Centro Cultural Móvil Macedonio. ¿De qué te reís? ¿Qué? No, que casi... Casi se me lengua la traba. Claro. Ah, bueno. Bueno, se van a estar haciendo en varias sedes del Centro Cultural Móvil Macedonio, tanto en Capital como en el Conurbano. Hay pocas vacantes y requieren inscripción previa, así que comuníquense lo antes posible, así pueden ir. En un principio, los que son arancelados son las clases de canto individual, las clases de violín grupal y cursos de literatura. Y las que son gratis son los talleres de lectura, de escritura, de teatro. Hay taller de cine, de radio y un club de lectura también. Y hay otras actividades, pero hay que consultarlas o pedirlas. Los únicos requisitos... Ay, hoy estamos trabadísimos, sí, no pasa nada. ¿Qué necesitamos para anotarnos, para ir ahí y disfrutar de estas actividades? Necesitan ser mayor de 18 años, tienen que tener el DNI o pasaporte y obviamente ganas de aprender, ¿no? ¿Vos cumplís con ese requisito? Ya obvio, soy mayor de 18 años, tengo el DNI o el pasaporte y tengo muchas ganas de aprender. Genial. Bueno, los interesados deben enviar 4 datos nada más, sus días libres y horarios, la zona en la que viven, el teléfono de contacto y qué actividad les interesaría aprender. A partir de ahí ellos se van a poner en contacto con ustedes y a partir de ahí se ve cuál sede les queda mejor, si en Primera Junta, en Almagro, en Centro, en La Matanza, en donde venga. Para más información pueden mandar un mail a creoquemartinriva@gmail.com. Es así, no es que creo que es Martín Riva, es creoquemartinriva@gmail.com. Y si no, tienen dos números de teléfono. Uno es el 4441-6404 y el celular 15-5343-5343. Vale, fácil. La aclaración. ¿Viste? Buenísimo. Culturalmente. Un programa pensado para difundir los espacios de autogestión. Entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz. La única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propio aroma. Y ahora sí, como lo habíamos adelantado hace unos minutos nada más, les demos los micrófonos a Juan para que nos cuente qué pasa en la casona, en este gran colectivo de colectivos. Claro, como te decía, ¿no? Parece ser como si fuese un objeto, ¿no? Una mamushka, una muñeca rusa donde destapas una cosa y aparecen otra y debajo de eso aparecen más y más cosas. Y eso es lo que vamos a conocer en estos momentos, ¿no? Está ubicada, como bien dice, ¿no? En Flores, en la calle Morón 2453. Y tiene una cosa particular, ¿no? Muchas cosas en realidad particulares. Es un lugar donde el arte, ¿no? Las expresiones culturales se mezclan con esto de la gastronomía. No te voy a adelantar mucho, pero ya vamos a ver por qué, ¿no? Y también es un lugar que desde lo físico, lo arquitectónico, es muy, muy interesante, visualmente todo, y también desde la historia que representa ese lugar. O sea, para adelantarte, vos llegás a este lugar, es una reja que está a la calle Morón, ¿no? Y vos lo único que ves desde afuera es un pasillo blanco, de un lado con una enredadera que va de de piso a techo. Sí. Y vos lo único que ves es, hay eso nada más, o sea, listo. Pero vos empezás a recorrer, te metés casi, no sé si medio cuadra, pero un poco menos, y hacia la izquierda aparece la casona, que si la llamaran, no sé, el palacio, también podría ser... El castillo de las grandes aventuras. Claro, es una cosa que vos decís, ¿cómo existe en la ciudad de Buenos Aires estas edificaciones todavía, ¿no? ¿Cómo sobrevive? Y un poco por estar tan oculta, ¿no? O sea, entrás y ahí la ves, no sé, un portón de madera grande enmarcado en dos columnas. Hay que buscarlo. Claro, no, va, vos no, tenés digo, que... dentro de ese... No es tan laberíntico ese, o sea, es un pasillo, claro. Línea recta y hacia la izquierda, ¿viste? Y vos te sorprende esa estructura de dos pisos que tiene una historia que antiguamente era un orfanato y bueno, ahora... ¿cómo se llama? Fue cedido a estos colectivos culturales, que son 7. Y en este, como decía, en este colectivo conviven varios, o sea, ideas de pensamientos sociales, culturales, que entre los que puedo nombrar esta simbiosis cultural que tiene, además, dentro, como en esta cosa de Mamushka, tiene una editorial que se llama Retazos. Esta la voy a pasar a escribir un poco. Es una editorial que tiene una idea, una concepción, digamos, práctica y simbólica. No sé si se acuerdan del incendio en este taller clandestino en el barrio de Caballito, sí, en la calle Luis Viale, donde murieron 6 ciudadanos bolivianos. Bueno, se desprende un poco tratando de esa temática, y lo simbólico está en cómo se llama, y no solo cómo se llama, retazos. O sea, los retazos son las obras de tela que es el descarte de estos talleres o fábricas clandestinas, ¿no? Y con eso hacen las tapas de los libros, y dentro está el contenido. El contenido que habla y que trata esta temática desde la concepción de la colectividad boliviana y de los talleristas, ¿no? Claro, una nueva mirada, porque además siempre lo que se ve en la tele y eso viene siempre del mismo lado, digamos. Claro, como sí. Como un análisis de los talleres clandestinos o de la cantidad de horas que trabajan, lo mal pagos que están, pero como que nunca se le da la posibilidad a la colectividad, digamos, de hablar, de decir lo que además, piensan, de verlo desde otro lado. Claro, además tratan otra cosa, ¿no? Desde este colectivo que está dentro de la casona, que es también, ponen de manifiesto esto de, bueno, el trasfondo que hay respecto de los talleres clandestinos, que no existirían si no hubiesen marcas que las fomentan, ¿no? O sea, y no sí, gente hablando. Que consume esas marcas también. También, porque sí. No, muchas con desconocimiento y otras mirando hacia un costado. Tanto. Sí, mirando hacia un costado, ¿no? Y que es un gran negocio provisto de una gran industria, ¿no? La textil. Gran industria en cuanto a volúmenes, ¿no? De dinero. Bueno, dentro de este colectivo también está... tenemos talleres audiovisuales, tenemos... ¿Cómo se llama? Un programa de radio. Pronto van a poner también una radio ellos también, que están en este proceso de armado. Y si vamos a la casona, yo te diría que también es lugares de otras editoriales, Tinta Limón también... Y es un lugar donde también las actividades tienen que ver no solo con el hecho cultural mismo, sino como una reflexión y estarse repensando todo el tiempo qué es la casona, hacia dónde van y qué es lo que vienen a hacer, cuáles son los objetivos, ¿no? Y eso está bueno porque en un lugar tan apropiado, tan grande, con tantas habitaciones, hay un potencial realmente increíble para que se desarrollen las actividades culturales. Pero ¿qué les parece si... empezamos a vislumbrar un poco y a conocer de la mano de los propios protagonistas qué es la casona, de Flores y qué es lo que hacen? Bien, me llamo Ramiro y pertenezco al colectivo Simbiosis Cultural, que está dentro de los tantos colectivos que tiene la Casona de Flores. Era un orfanato que terminó en manos de una de las muchachas que vivió acá desde chica y que terminó trabajando en el gobierno de la nación y que conocía a la gente de situaciones por diferentes contactos. Entonces cuando ella vio que el mantener una casona tan grande era insostenible para ella económicamente, que no tenía tiempo y todo eso, pasó mucho tiempo como para que pudiera cedernos a nosotros la casona, en realidad el colectivo Situaciones y desde ese momento para todos los colectivos, ¿no? Fue así de esa manera que se obtuvo. Bueno, mi nombre es Juan Estrada, soy parte de un colectivo que se llama Simbiosis Cultural. Se hacen muchas actividades de personas. presentaciones. Bueno, hoy por ejemplo se hace un par de cine que se viene sosteniendo, ya creo que es el noveno, que se viene sosteniendo cada 15 días. Después, bueno, cada una de las revistas también se generan las presentaciones, los espacios audiovisuales también. Entonces, digamos, está completamente abierto, digamos. También para la participación, ¿no? O sea, el que quiera viene y empieza, bueno, a participar en las áreas que más o menos le es cómodo. Nosotros tenemos una pequeña editorial, se llama Editorial Retazos. Teníamos un programa de radio que por ahora no está en el aire, que se llama Por un Tiempito Nomás, y ahora un espacio audiovisual que se llama Jobolita. Bueno, la Casona de Flores, como te contaba, nació hace como 2 años atrás, después de, bueno, muchas gestiones por parte de un colectivo que se llama el Colectivo Situaciones, para que esta casa, bueno, pudiera ser el albergue de todos estos colectivos con diferentes iniciativas, ¿no? Culturales, también emprendimientos. Empezó como una excusa para que muchos colectivos pudieran tener un lugar de trabajo. A lo largo de estos 2 años fueron pasando muchas personas, muchas cosas, y también hay como una permanente búsqueda con muchísimos trastapiés y aciertos sobre los sentidos que hacen que nos convoquemos a diario en ese espacio. Ahora está funcionando, ahora hay un nuevo emprendimiento que a muchos nos da mucha alegría, que es que hay un bar que se está empezando a formar, y la idea es cómo el resto de los colectivos y personas que circulamos por ahí y estamos y vivimos por ahí podamos articularnos con ellos y crear actividades en función de ese espacio. Así que un poco la excusa actual de la casona es el bar. En realidad el objetivo es potenciarnos unos a otros. En realidad esa fue la idea de un principio, ¿no? O sea, cada uno venía desarrollando sus trabajos en distintos lugares, y la idea fue en principio poder pensar un espacio en el cual estuviese más en contacto y así potenciar cada uno de los trabajos, ¿no? O sea, mezclarlos un poco de variedad y bueno, y tratar de hacer eso. En realidad, digamos, un cuerpo recién es como que se fue armando, que es el colectivo Ya La Casona. Mira, generalmente hay un espacio que está medio en permanente movimiento, pero que está bastante bueno, que es el Parricine, que ahí es como un evento bastante concreto, que de hecho se inventó, digamos, el formato, que tampoco es que inventamos nada novedoso, pero descubrimos que podíamos invitar amigos, mirar pelis y comer rico, que me parece que eso es algo dentro de la casona que hay que poner en valor, porque hay mucho ímpetu gastronómico. Nos interesa que se coma rico, barato, y que se coma algo variado. De hecho, este año hicimos una gitaneada y hubo una paella, y también el otro día hubo una comilona boliviana y había unos piquemachos muy ricos. Entonces también hay algo en relación a la comida, lo culinario y lo comunitario y el encuentro. Hay muchos grupos que trabajan dentro de la casona que le escapa un poquito del concepto de centro cultural, porque un centro cultural tiene como otros condimentos, ¿no? Es llena de por ahí actividades, talleres, y es como la ocupación de un espacio nada más. Sin embargo, acá cuando uno pertenece a la casona, lo que se busca es un involucramiento más allá del simple hecho de venir y utilizar el espacio, sino también es buscar como nuevas alternativas a todo lo que uno por ahí va buscando, ¿no?, en la vida misma. Así es, estábamos escuchando a las voces de la Casona de Flores, porque es con Z, la Casona. Z de zorro. La Z de zorro. y bueno, como decía, conviven muchos talleres, muchos colectivos culturales, ¿no? Es una historia que, o sea, a mí me atrapó un montón porque es increíble, ¿no? Es la historia, la increíble historia de un orfanato que se quedó huérfano, porque dejó de ser orfanato, se quedó sin chicos, para ser adoptado por varios colectivos sociales y culturales. Es la increíble historia de La Casona, un lugar de encuentros. ¿Por qué es un lugar de encuentros? Porque justamente conviven varios, varias corrientes de ideas, ¿no? Que me lo expresaban mucho los chicos. No siempre están de acuerdo en todo, pero justamente en lo que están de acuerdo es en lo que hacen hincapié, y ahí es donde empiezan a cranear, ¿no? Las historias de qué hacer, cómo identificarse ellos mismos como la casona, y además de la mano, ¿no? De propuestas atractivas, digamos, lo que escuchábamos recién del Parricine, ¿no? Yo tuve la oportunidad de asistir al Parricine. Sí, recién nos estaba contando. Claro, es genial, o sea, vas, ves una película, ¿no? La bondiola de por medio. Claro, bondiola de por medio, muy buena bondiola, o sándwich de, ¿cómo se llama? De provoleta también, uno de los mejores que he probado, pero no solo se enfocan a eso, sino que después está la posibilidad de debatir con quien hizo la película o con algún referente, y es ese proceso, ¿no? Que mezclan el debate junto con el goce, con el placer, que lo hace muy interesante a este lugar, la casona, ¿no? Y también quiero remarcar que esto es de ellos que me dijeron que este sitio le escapa a la denominación de centro cultural, porque en realidad, como siempre estoy remarcando, son varias corrientes culturales. Por eso quiero rescatar que la casona es un lugar de encuentro, un ex orfanato que se emancipó, pero que después de todo la casona sigue siendo un hogar donde viven las ideas. Además, ¿a dónde se pueden comunicar? Porque ellos no tienen Facebook. No tienen Facebook. La gente que quiera conocer el lugar, bueno, repetimos la dirección, y para quienes quieran comunicarse con ellos para participar de actividades y eso. Está cerca de la estación de Flores, a un par de cuadras, precisamente a 4 cuadras. La dirección en concreto es Morón 2453, o sea, de Morón y Nazca, que sería lo más conocido, está ahí a 2 cuadras, atrás del hospital. Así que si no, pueden comunicarse al blog, tienen toda la información, que tienen un mail también, que es la casona con Z, la casona de flores.blogspot.com. Bueno, y quienes quieran comunicarse con nosotros y escribirnos, facebook.com/culturalmenteradio. Ahí nos ponen un me gusta y nos pueden dejar mensajes también. A full. Si quieren difundir algún proyecto, algún evento, nos pueden escribir, talleres también, ¿por qué no? Su centro cultural, su cooperativa. Y también nos pueden mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com. Y nuestro Twitter es culturalmente@culturalmenteok. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para que vayas y calientes el agua del mate, que seguro ya se te enfrió. Vamos, sí, a una pausa, ya lo dije. Y le vamos a hacer un lugarcito también a Diego, que nos va a venir a contar de lo que va a pasar esta noche. No te vayas, ya venimos. No te despegues de los parlantes, que la creatividad está en el aire. Acá, por Radio Éter. Culturalmente, el impulso más vivo que nunca. Radio Éter. Conectate a radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. A partir de las 17... durante 2 horas con la mejor información deportiva. Silvina Paladino, ¿cómo te va, Silvina? Extrañas a los chicos, yo sé que bueno. Es un poco de la melancolía del volver, sino Martín Lobo Lobati, ¿cómo le va a Bostero, amigo? Arrancamos con boxeo. Alcohol no tanto como otros veranos y mucho más asado. ¿Deporte? Nada. Esto es Estadio Éter, mi nombre es Matías Salgado, a mi derecha Charlie Colucci. Participación de Oberto, que la rompió. Fabricio Oberto, quien se había retirado del básquet, no, Alfredo Goldín. La última vez que hablé con él estaba en el norte de Inglaterra. Estoy dirigiendo al polideportivo en un partido de pretemporada, el segundo. Se cortó la comunicación, o nos cortó, porque parece que nos estaba tirando fruta el señor Cabeza Alfiler. No sé si vale la pena volver a llamarlo. Final de Estadio Éter con Carlitos La Mona Jiménez, dedicado a Jack Pistorius, historia fatal. Pará, es Oscar Pistorius. Jack Pistorius es el bajista. Igual se lo dedicamos los dos, carajo. Conectate a radioeter.com.ar. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Continuamos en Rodol Preguntas. Participante, Juan. Muy bien, Juan. Sin repetir, y en 10 segundos, actividades que aprendas en una hora. Aprender a conducir, aprender a cocinar, aprender a jugar al truco, aprender a jugar al ajedrez, aprender a jugar a las damas, aprender RCP. No, Juan, RCP no. Pero, ¿cómo no? Juan tiene razón. seguramente sabe realizar la técnica de RCP. Con solo una hora de tu tiempo, aprende reanimación cardiopulmonar y salva vidas. Radio Éter, la primera red. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. El impulso de crear culturalmente. Bueno, ya te dimos tiempo, ya está. Ahora, ya está, mate recargado. Hasta la una te quedas sentado ahí. Va, puedes hacer otra cosa, pero con el volumen bien fuerte. Obvio. Para escuchar lo que se viene, porque ya está con nosotros Diego Arbit. Muy buenos mediodías. Hola, ¿cómo van? Muy bien, estábamos esperándote ahí ansioso porque queríamos conocerte, queríamos saber qué va a pasar esta noche. Esta noche retomamos una fecha con unos artistas que son Ale Verón Díaz, Claudia Farías, Noelia Prieto, Nahuel Briones, y hoy está de invitada Carla Fachoruso. Básicamente salimos casi todos de un espectáculo que se llama El Sucede. Nos hicimos muy amigos y armamos una especie de espectáculo paralelo que nos cabe mucho y que le fue muy bien. Lo estuvimos haciendo en un lugar, ese lugar medio lo clausuraron y estuvo parado un tiempo y hoy lo retomamos. Así que hoy vamos a poder ver un poco, ahora en un ratito nada más nos vas a estar leyendo algunas cosas de las que ya has escrito, para que después también, bueno, vayan a verlo. Hoy escuchamos a Nahuel Briones también. El primer tema, sí. El primer tema que pasamos, que la verdad es que lo recomiendo porque además con esto de que han estado trabajando juntos ya, es como un espectáculo muy integrado, digamos, entre todos. Es un espectáculo bastante integrado, es largo, además hay micrófono abierto, se ataca por varios lados, mezclamos música, mezclamos teatro, mezclamos performance, poesía oral. Está bueno, lo disfrutamos un montón. Y esto, vos, bueno, sos actor, sos poeta, has dirigido obras. Sí, soy sobre todo escritor, tengo casi 10 novelas escritas, además trabajé mucho como performer, porque soy parte de un dúo que se llama Poesía Estéreo con Sagrado Sebakis, que es un espectáculo de poesía oral que con el que nos fue bastante bien. De ese dúo nace El Sucede, en realidad, éramos nosotros dos, Ale Verón y Mariana Bugallo, y después sí, bocha de cosas, hice un montón de cosas. Vamos, de todos modos, ¿empezaste, digamos, de chico ya escribiendo o ya hacías algunas cosas de interpretación? Empecé, sí, editando un primer libro a los 20 y pico, 22 años, y de ahí no paré y fueron apareciendo distintas claro, cosas. Claro, ¿y ya te presentabas, digamos, en centros culturales, en slams, por ahí? O El slam es una creación de Sebakis y Sol Fantin, y yo medio que con Poesía Estéreo me hacían hacer unas cosas, terminé ganando saliendo campeón nacional en el 2012, así una especie de slam de campeones donde gané. Pero, no sé, hice, el slam es algo más reciente, tendrá 3-4 años. Claro, hasta entonces, bueno, escribías y por ahí te presentabas en algún lugar, digamos, a hacer lecturas o eso. No, hice muchas, hice muchas cosas antes, dirigí una obra de teatro, hice muchas cosas antes del slam. Muy diverso. Sí. Y tus libros, por ejemplo, lo que tienen es que marcan, digamos, vos en una entrevista decías que partías de la realidad, digamos, de la realidad, entre comillas, un poco, porque La mayoría de mis libros están escritos en primera persona, el personaje principal lleva mi nombre, pero es una persona que no soy yo, de hecho pongo cosas que a mí me caen mal, en cualquier ser humano lo pongo con mi nombre y ahí lo mando, entonces mezclo algunas situaciones que son reales de mi vida o reales de otras personas, con cosas que nada que ver, porque me gusta jugar con esa idea de que no creer que todo lo que pasa es tan real, no me siento tan parado en la realidad, no creo mucho que este mundo que colectivo que fabricamos sea tan lógico, entonces trato de meter cosas ilógicas a partir de un supuesto mundo real. Claro, que además no es tan improbable porque cada uno, digamos, tiene una realidad distinta. Sí, igual meto cosas muy improbables, es bastante delirante el libro, ¿no? ¿Qué es lo más improbable que llegaste a poner? No sé, así, sorpréndeme. No sé qué decirte. No sé qué capacidad esa presa tenés. Sí. Me decís, aparece un unicornio. No, qué sé yo, Lo que pasa es que no me gusta contar las anécdotas tal cual porque llevan a sorpresas, pero sí hay cosas que si las lees cuando llegas te sorprenden. Pero ver, realmente te sorprenden, no, son delirios. Digamos, reflejando o incluyendo realidades, digamos, sociales, de cosas que vemos, digamos, en la calle o en... Sí, sí, es bastante político en algún punto, sí. Claro, y eso, por ejemplo, a vos te pasa cuando escribís, digamos, te pasa de escribir porque de repente presenciaste algo, porque de repente hay algo, una idea con la que estás en desacuerdo, con algo que querés contar. Sí, sí, es bastante... creo que la mayoría de los artistas que... Hay que tener en cuenta que en este país no existe industria, entonces para ser verdaderamente artista tenés que tener mucha pasión si lo vas a hacer durante muchos años, porque lo más probable es que no ganes plata, que sobrevivas de una manera bastante poco digna para la media del trabajador. Entonces, para ser artista hay que tener una necesidad, y en general... El artista, la necesidad que tiene es de denuncia, de si no es de cambiar, por lo menos de decir lo que uno ve o lo que uno piensa. Claro, y además hay, vos tenés algo bastante particular, que es que salís, digamos, a vender tus libros, o por lo menos, no sé, en este momento se les está haciendo. Sí, no, este año lo hice poco porque tuve como 1000 cosas, pero sí, vendí muchísimos libros, más de 20.000, y lo hice de esa manera, que es saliendo a venderlos. Saliendo a la calle, lo cual, eso también está muy bueno, digamos, porque no es que vos te sentás, digamos, llevas tu libro a una librería y esperás a que se compre solo. Es que probablemente no se venda, los libros en librería son muy caros y la verdad es que la literatura argentina se reduce a muy pocos escritores y sirve para el mercado editorial de las editoriales oficiales. Tienen exenciones de impuestos que no las tendrían si no publicaran a escritores argentinos. Entonces publican una cantidad reducida de escritores argentinos que no venden para poder tener las exenciones en otros títulos que sí venden y que sí. Claro. Funcionan. Bueno, vos también estás en la FLIA, digamos, sos uno de los fundadores. Desde la segunda FLIA. Sí. Que, bueno, para los que no saben, la FLIA es la Feria Independiente, la Feria del Libro Independiente. Autogestionado, y que un poco lo que hace también es esto, ¿no? Que los propios, digamos, que la gente que escribe o que tiene proyectos, bueno, porque por lo menos ahora también no hay solo libros, sino también hay dibujantes. La FLIA parte de escritores, pero en realidad siempre hubo otras cosas. No es solamente libros, hay discos, fanzines, ropa, lo que quieras, pintura, teatro, cine. Es un mega evento autogestionado, ultra croto y hermoso, creado en forma horizontal, donde se copa un lugar en varias reuniones previas. Donde un montón de gente no le importa nada dónde hacerlo, cuando se decide hacerlo va y lo hacen sin pedir permiso y junta a miles de personas durante uno, dos o tres días. Claro, sí, además uno puede ir y encontrar los libros hechos a mano también, que es algo, no es que uno va y encuentra un libro de librería todo perfecto, sino que encuentra hay todo tipo de ediciones, hay ediciones muy muy autogestivas y muy artesanales, y hay otras que no, que están armadas, incluso hay pequeñas distribuidoras que participan de... Claro, pero siempre, digamos, independientes y autogestionadas. Sí, no voy a dar nombre, pero uno de los que más trabajan en la FLIA también trabaja en otras cosas que tienen que ver con proyectos estatales y trabaja paralelamente en las dos cosas, y una cosa no quita la otra. Están bienvenidos quienes sean a la FLIA, mientras no levanten banderas partidarias, mientras no traten de imponer subsidios estatales para el evento de la FLIA en sí, pero las personas que van son personas y cada uno tiene su vida fuera de la FLIA. Claro. Bueno, tus libros también han sido, digamos, más caseros. Bueno, por lo menos yo vi una tapa que era como más la de Parque Centenario. Ah, Parque Centenario, pero lo editó Eloisa Cartonera. Eloisa Cartonera es un proyecto que está liderado por Washington Cucurto, que lo que hace es tener una especie de curaduría, ponerle pseudo importante, de escritores argentinos y latinoamericanos, y vende libros que son carísimos en librerías a nada. Creo que en esa época lo vendía a 5 pesos, no sé, ahora valdrá 8. Y eso, pero no, es como bastante reconocida, justo eso, justo esa. Hay otras cosas artesanales que son... Y lo importante de Eloisa Cartonera es justamente, cartoneros son los que arman los libros, y compran el cartón a un precio más alto, el kilo de cartón, que la media del mercado de cartón, y bueno, los cartoneros cobran más por lo que ellos hacen. Claro, además siempre está bueno, va, a mí por lo menos me gusta, con respecto a los libros, me gusta a veces pensar, ¿no? Como de dónde viene esto, digamos, quién lo armó, claro. Digamos, ese momento en el que la persona lo armó y, digamos, desde quién lo escribió y la cantidad de correcciones que le hizo hasta que alguien lo imprimió, o lo escribió a mano, claro, o a máquina o como fuera, hasta que alguien cortó el cartón, lo armó, claro. Hasta que alguien lo vendió y hasta que llegó a mí. Sí, yo en general lo que siempre tuve ediciones más bien prolijas, son ediciones típicas, una edición pocket muy común, con para mí lindas tapas, buena encuadernación, buena impresión, hice todo el trabajo que hace una editorial común, pero lo hicimos en esa época con mi ex mujer y yo, y después seguí, no paré, pero básicamente yo justo no hice ediciones tan así, el cartón, claro. Y todo eso. Bueno, no sé si querés leernos algo de tus cosas, así que para que la gente un poco... Sí, voy a empezar leyendo algo cortito que no es mío, que es algo que uso en mi número y también lo usamos con Poesía Estéreo. Muy cortito. En San Martín se fuma porro. Se trabaja 12 horas entre paredes grises en las fábricas y talleres mecánicos. Se come de dorapa en las parrillitas improvisadas de la esquina. Se deja embarazada una prima. Se besa con gusto avinagrado de trasnoche. Se coge sudando. Nada de pajearse y hacerse el pelotudo. Se hiere. En San Martín, si te cortás, te pones la gotita en la herida y a seguir laburando, flaco. Se compra frula en la casa del tranza que cuelga las zapatillas casi nuevas en los cables de la luz. En San Martín, los perros lloran al mediodía. Se compra el olé, se fabrican telas, se baila en Soul Train. En San Martín, se fuma porro. Buenísimo. Muy bueno. ¿De quién es? Es un texto de Fernando Bogado, un poeta oral, como yo. Y es un texto que me gusta muchísimo. Sí, lo había escuchado... Cuando el otro día, sí, hace unos... Y me lo hiciste escuchar a mí también. Y se lo pasé, le dije, es más, claro, porque yo fui una fecha que organizaba... Cuando saltaste con la primera frase, yo hice tipo... Claro, porque hace poco estuviste en el hostel Yalumbraba, que es en un ciclo que organizaba Debbie Martel. Y esa fue una de las interpretaciones. Y que además estuviste con Nahuel también. Esa noche estuve con Nahuel. Hicieron también, vos leías y Nahuel tocaba la guitarra y un poco hacían. Sí, un texto mío que lo armamos con Nahuel. Que lo estamos haciendo cada vez que compartimos escenario. Eso, por ejemplo, suena en poesía, porque recién mencionaste a Poesía Estéreo. Eso es algo parecido a Poesía Estéreo, porque es una composición a dos voces. Poesía Estéreo es una idea de Sebakis, donde yo entré, donde trabajamos un montón de textos nuevos, contemporáneos, de escritores tantos de acá como de Latinoamérica, alguna que otra traducción. Y armamos un show, un real show performático, de comedia... Y, qué sé yo, llegamos a actuar en el Conex hace poco. Nos va bien con eso. Claro, bueno, y además estuviste en el... Bueno, esto de Poesía Estéreo, algo que estábamos hablando antes de arrancar, que a mí me gustó mucho cuando lo leí, fue esto de decir, bueno, nosotros tenemos esta poesía o este texto que nosotros escribimos y queremos transmitirlo. Bueno, ¿de qué manera lo transmitimos? Y empezar a trabajar más allá de... lo literario, digamos, empezar a poner el cuerpo, la voz. Lo importante es que si uno va a leer en público, hay un público que te está mirando. Y si estás en un escenario, no podés aburrir al que está del otro lado. Eso es básico. Si no, no subas al escenario, conseguí que la gente compre el libro y te lo lea en voz baja. Pero si vas a ir arriba, la idea es entretener. Eso es lo básico. Y después todo tipo de interpretación es válida para cada uno. Es muy parecido al actor, como transmite, a leer un cuento a un chico que le divierta antes de dormirse o a la tarde. O sea, es entretener. Eso es lo básico. Si estás en un lugar grande, hablar fuerte para que te escuchen en la última fila. Y pensar en textos que sirvan para entretener. Muchas veces un texto oral puede parecer no de, de una calidad distinta, algo que no es oral, pero la posta es que estás haciendo algo para el público. Y muchas veces ciertos refinamientos en las técnicas literarias aburren si las lees en voz alta y son geniales si las lees en voz baja. Es otra técnica. Es otra. Claro, sí, son no, géneros, digamos, distintos. Es un género, exactamente. La poesía oral es un género distinto a otros tipos. Sí, en donde, bueno, esto. Además hay que poner el cuerpo, la voz, digamos, la actitud también, porque digo, no vale nada que vos hables fuerte y pongas el cuerpo y si lo que estás contando no te interesa o no te... o no te gusta o no estás de acuerdo, digamos. Eso... Sí. Sí, igual es divertido poder hacer algo con lo que uno no está de acuerdo. Y, por ejemplo, ¿has hecho algo? No, me imaginé leyendo la biografía de Hitler así en voz alta y creo que me divertiría mucho. Como, bueno, ahí tenés una idea. ¿Cómo es esto de, digamos, porque vos también estuviste en el Sucede, que fue, empezó siendo un ciclo, digamos, en el Matienzo y terminó siendo todos los domingos en La Oreja Negra? Con una oreja negra repleta de gente. Fue un proceso de locura total, el Sucede. Fue una especie de maratón de un año y medio, donde terminó con 22 artistas drogados de ácido al final de la función, ¿no? Cuando ya había terminado la función, festejando en una situación de completa locura, y eso es porque fue una maratón sin parar de donde un montón de gente tenía que crear. Pasó Mariana Bugallo, pasó Ale Verón, pasó Sebakis, pasé yo, pasó Nahuel Briones, Santi Adanos, Eric Mandarina, sí, con un montón de performance y cosas, además, totalmente distintas. Había bandas, claro, digo, por ejemplo, bandas, Eric, yo lo he visto a Eric, digamos, he visto videos, grabaciones del Sucede, en donde él está como cantando, pero a su vez haciendo ruido con cosas que tiene ahí y recitando y... Eso es lo que hace Erika en general, claro. Desde lo que hace Erika hasta quizá lo que hace una banda que va y toca y hace solamente música, hasta otro que recita en un stand-up. Igual las bandas que elegíamos particularmente no eran tan comunes, ¿no? Claro. Las bandas que caían al Sucede tenían algo que ver, por eso cayó poner el Proyecto Gómez, que es increíble, o Juega el Loco, la banda de Sato Valiente, que es infernal, no, pasaron muchas cosas. Claro, sí, además tenían como pequeños, digamos, no sé si llamarlos ciclos, pero como temáticas durante un tiempo. Claro, elaboramos con conceptos, eran puestas, teatrales que cambiaban una a otra, donde el material que elegíamos tenía que ver con ese concepto, serían como temporadas de 4 u 8 funciones que nacían y morían. Y así íbamos un poco entreteniéndonos, ¿no? Como generando cambios de material y generando nuevas energías, porque es muy difícil mantener una energía alta con material nuevo en un elenco tan grande. Teníamos que... Y además, domingo a domingo, digo, porque no era que ustedes repetían durante 4 domingos el mismo espectáculo tal cual. No, iba variando. También ayudaba el que fuéramos muchos, ¿no? Aportando material y todo eso, pero más allá de eso, era como concentrar en un corto tiempo escénico a un montón de artistas muy muy talentosos, acostumbrados a laburar más tiempo escénico y darle mucha energía a eso en vivo, que laburaran varias horas previas a ese show para que ese corto lapso que tenía en escena saliera bien. No es algo fácil de mantener y de contener, y eso es porque la verdad lo disfrutamos mucho y también seguimos el trance de nuestro director, que es un trance completamente delirante, no es normal. Sí, estas cosas además planteadas y relacionando mucho con lo que pasa ahora, ¿no? De esta cosa de que todo el... Digo, yo leí por ahí una apreciación, digamos, del Sucede, en el que se decía que era como si vos estuvieras en la web y todo el tiempo empezaran cosas y te saltaran. Es muy parecido, claro, es un muy parecido justamente la idea de nuestro director, de Sebakis. Él le gusta mucho mostrarnos cositas en YouTube, y básicamente nosotros fuimos sus cositas en YouTube, donde él nos fue tuneando y dando textos o... poniendo lo que queríamos hacer en lugares puntuales y generando un show de multimedia muy muy al palo, como muy muy muy sí, intenso. Muy salido, digamos, de lo que uno venía conociendo hasta ahora, como el teatro, la música, el stand-up, digamos, algo como... Es probable, sí. ¿Cómo es esto? Ya casi cerrando, ahora te vamos a pedir que leas una cosita más antes de irte, pero ¿cómo es esto, digamos, de estar escribiendo quizá un poco para vos, un poco para Poesía Estéreo, laburando también en el Sucede? Digo, son como muchas, digamos, laburando un concepto por este lado, otro concepto por acá, ¿no? Y me parece que es un poco la vida del artista, ¿no? Me parece que el artista cuando va teniendo muchos años no tiene un trabajo, sino tiene muchos. Sépanlo, no van a tener un trabajo, sino van a tener un montón. Hay que laburar. Sí, van a ir de un lugar a otro. Y claro, pero bueno, es un laburo en el que uno se expone un montón y está todo dentro de la cabeza también, en algún, antes de salir, digamos. Marea mucho, no, no van a sentir que están expuestos, van a sentir que están mareados. No se preocupen, es así, es divertido. No, pero es eso, no. No. Parece, porque de afuera es como un ni me da pánico ya. Para afuera uno dice, ¿cómo hace para escribir este libro que habla de esto, a hacer este ciclo que habla de no sé qué, y hablé de este coso que y es como, oh? Son muchas cosas, qué sé yo. Hagamos así porque lo que iba a leer es un poquito más largo y quedan creo que pocos minutos. Sí, yo me acuerdo una vez que fui a un programa de radio donde estaba Lalo Mir haciendo, él fue como director de Radio del Plata, era unos 10 años, y tenía un programa con Douglas Vinci y un par más, yo tenía, no sé, 19, 20 años, y me acuerdo que entro al estudio, tenían como comida que le regalaban de todos lados, tenían como esta mesa acá toda llena de comida, y estaba... Douglas Vinci sentado gritando con un megáfono. Con un megáfono, Lalo Mir callado con los ojos brillantes mirando la nada, y otro que era un tercer colaborador que en un campo no me acuerdo el nombre, tenían sillas como de oficina, iba corriendo, o sea, sentado en la sillita, dejándose llevar por las rueditas a una punta y a la otra casi golpeándose la cabeza contra las paredes, y así iban pensando el sketch que iban a hacer cuando iban a entrar al aire. Y es un poco eso, ¿no? Es irse muy a la mierda, claro. Así que no hay mucho que explicar. No hay tampoco una no hay una cordura que explicar en esas situaciones. Simplemente que cuando, con los chistes que hacían, donde yo no entendía nada lo que hablaban entre ellos, entraron a tiempo y armaron un sketch genial donde ya sabían de qué iba la cosa. De qué iba. Bueno, ahora sí, para cerrar, te pedimos que nos leas algo más. Bueno, dale. Bueno, ojalá guste. Acá se puede hablar un poco de... ojalá te sorprenda alguna parte de lo que voy a hablar. Mi abuela era una obsesiva de la limpieza, además de eso odiaba a mi abuelo. Cada vez que podía lo maltrataba frente a otras personas. Mi abuelo, escondido en un mundo aparte, casi no hablaba conmigo. Era jugador compulsivo, jugaba la quiniela, lotería, pro de todo lo que la agencia de apuestas tuviera para ofrecerle. En sus últimos meses de vida dormía sentado. Era muy gordo y como tenía problemas cardíacos no se bancaba dormir en otra posición. Además de eso tenía una pierna medio podrida. Él no se la quería atender porque no se bancaba la atención hospitalaria. Así que cuando se desmejoraba y venía una ambulancia, no aceptaba que se lo llevaran. Perdón. Y los paramédicos tenían que seguir camino sin enfermo alguno, porque el tipo medio muerto y todo estaba consciente, y si no aceptaba que lo internaran, no se lo podían llevar. Siempre le decían que se iba a morir, pero mi abuelo se la bancó de esa manera meses enteros. Un fin de semana de mi adolescencia me encontré durmiendo en su casa. Mi abuela se había ido a ver un hijo suyo y a toda su familia a Luján, ponele. Quedábamos entonces, nosotros dos, solos en el departamento. Peleamos toda la noche, él se retorcía de dolor, tosía mucho, sentado inamovible en un sillón donde dejaba pasar el mundo, mirando televisión, gordo, enorme, el tapizado destruido por el uso constante. En un momento, en esa noche, sonrió y tosiendo me dijo: en estos momentos uno se vuelve muy creyente. Mi abuelo era ateo. Al otro día lo encontré sentado, con los ojos entrecerrados y un vómito negro saliendo de los labios. Como no era una urgencia pasar a buscar un muerto, los paramédicos se tomaron mucho tiempo en llegar, muchísimo. La prima Clarita, en cuanto se enteró, se puso a llamar a toda la parentela. Primos que no veía a mi abuela hacía 30 años, amigos que mi abuela odiaba hasta maldecir, los viejos acreedores, compañeros de militancia, socios del club con los que mi abuelo jugaba al ping-pong, el dueño de la agencia de apuestas. Todos cayeron en pocos tiempo al departamento, así que se montó un velorio en la casa, llegaban y llegaban, con mi abuelo en el sillón, con los ojos ojos entrecerrados y un vómito negro en los labios. Una tía política mía servía café y repartía ahí en el living con mi abuelo muerto. Mi abuela se jactaba de que ninguna planta se le moría, planta que llegaba a su balcón, planta que crecía. Mi abuela se jactaba de que los adornos que le gustaban se mantenían decenas de años como si nunca les hubiese pasado nada. La vitrina se veía impecable. En el sillón, mi abuelo era una piltrafa. Alrededor, los parientes tomaban café, charlaban y algunos hasta lloraban. Llegó la ambulancia que vino a buscar el cadáver. Necesitaron ser 5 para levantarlos. Era una ballena el señor. No se podía levantar por ningún lado. Incluso hasta pensaron en llevarse el sillón con él encima. Por fin lo cargaron. Tenía los pantalones bajos. Se le veía el orto. Como muerto, era un papelón. Me quedé sentado frente al sillón vacío durante horas. Ese trono de cuero y espuma, el único objeto roto, destruido por el cuerpo enorme de mi abuelo, entre el orden, el brillo y la limpieza de la casa, se quedó ahí, en ese estado, incluso meses después de su muerte, intocable, como los adornos o como las plantas. Un día cambiaron el tapizado, no me acuerdo. Eso no es importante. En estos momentos, uno se vuelve muy creyente, mi hijo. Mi abuelo era ateo. Bueno, muchas gracias por haber venido y por habernos deleitado con estas cosas, por habernos mostrado un poco lo que hacías. Y bueno, esta noche entonces Federico Lacroce, 3578, un montón de artistas, además micrófono abierto, precios económicos a la gorra y nada, y muchos artistas del Sucede actuando, haciendo cosas ahí. Bueno, entonces vayan a verlo porque vuelve Alta Cumbia. Nos vamos, nos despedimos rapidísimo porque ya está la gente de Éter Acondicionado esperando para salir al aire. No te vayas, quédate escuchando Éter Acondicionado. Te damos una pequeña pausa de tiempo. Quédense. Para que, claro, para que se queden escuchando Éter. Nosotros nos vemos el jueves que viene, nos escuchamos el jueves que viene con más Culturalmente. Se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerás.